La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz. Ella es responsable del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y con ella estamos hablando acerca de esta campaña que inició ayer de vacunación a un importante sector de la población costarricense. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos. Hoy seguiremos hablando de influenza porque queremos que toda la gente, no solamente que tiene que vacunarse, se vacune, sino que se vacune debidamente informada. ¿Y por qué vacunarse, dicho sea de paso, doña Vicenta? Claro. La influenza es una enfermedad que en personas con alguna condición de salud, con su salud deteriorada, con una enfermedad crónica de fondo, pues tiene un comportamiento grave, es agresiva. Por ejemplo, la embarazada no afecta solo a la mujer, sino que también puede afectar al niño, dando niños de menor peso al nacer, en fin, puede llegar hasta mortalidad infantil en el caso de las mujeres embarazadas. Es por esta razón que aquellas personas con alguna cardiopatía, problemas respiratorios, diabetes, personas con obesidad, portadores de obesidad mórbida, personas inmunocomprometidas, todas las personas que me están escuchando, VIH positivo, son candidatas a ser vacunadas, porque si contamos con una vacuna, con una intervención que ha demostrado ser costo efectiva, que ha demostrado ser segura para la población, y protectora al individuo, pues por cómo no usarla ante un esfuerzo millonario que la institución está haciendo en este periodo del año. Para nosotros es muy importante enfatizar sobre quiénes deben de vacunarse, pero también hay contraindicaciones. Claro, las vacunas realmente no son inocuas, y todo es un medicamento y todo medicamento tiene un efecto secundario. Los medicamentos, nosotros si nos duele la cabeza nos vamos a tomar el tratamiento, aunque nos diga que también produce algunas otras cosas. Pues igual pasa con las vacunas, lo que pasa es que generalmente son efectos secundarios pasajeros, leves en relación a lo que es la enfermedad. Y en la mayoría de las personas no se presentan. Entonces, esos efectos secundarios que para esta vacunación nosotros estamos revisando la literatura y nos habla de malestar general, un poquito de cefalea, dolor de cabeza, dolor en el sitio de la aplicación. La gente siente como una pequeña gripe que le va a dar. Entonces la gente dice, me vacuné y me dio gripe. No, señores, si se sintió de esa manera es porque su organismo no tenía defensas para la enfermedad. En buena hora que se vacunó. Mejor sentir eso y quedar protegido para que la enfermedad, cuando realmente es en serio, cuando usted se enfrente a ella, usted esté protegido para no sufrirla. Bueno, en este caso estamos hablando, digamos, de condiciones pasajeras, pero a veces escuchamos a gente hablar de síndromes y enfermedades más graves. Nosotros analizamos y revisamos toda la información que provee de los servicios sobre efectos secundarios. Tenemos un servicio, una red en donde se recoge a través de las unidades que mismas vacunan cuáles son los eventos que ellos reportan. Y yo le puedo decir que a la fecha nosotros no tenemos reporte de eventos graves. ¿Hay eventos graves reportados en el mundo? Probablemente que sí, la literatura habla de uno que otro en países que tienen grandes vacunaciones, mucha gente vacunando, millones de personas vacunando. Estoy hablando de países como Brasil, Argentina, Chile, México. Pero en el caso de nosotros todavía no registramos ese tipo de cosas, gracias a Dios, y los eventos que se han presentado realmente tengo que recalcar que han sido pasajeros. Y más que todo, la gente que dice, es que yo me vacuné y para qué me vacuné si me dio como una pequeña gripe. Entonces, creen que es que la vacuna no le hizo efecto. Muchas gracias, doña Vicente. Mañana continuaremos con este tema y ampliaremos algunos aspectos al respecto. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.